Son aves que no se asustan de animal ni policía. El Centro para el Desarrollo Humano Integral de los Universitarios, CENDIU, presenta. Que vivan los estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído. Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Que vivan los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina. Buenos días, bienvenidos a Naturalmente Universitario, Llégale, Aquí Estamos. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de radio ubicadas en Clavijero número 24. Agradecemos el apoyo en cabina de Andrés de Jesús Chuchín. Hoy vamos a platicar sobre el tema el consumo de drogas, definiciones y conceptos básicos. Y bueno, como cada semana tenemos esta dinámica que hace pues precisamente alusión al tema que vamos a platicar el día de hoy. Y durante la entrevista nuestra invitada, experta en el tema, va a dar el nombre, más bien la respuesta a esta pregunta que les estamos comentando. Y bueno, también en unos momentitos les voy a dar el dato sobre esta trivia, pero les recuerdo, bueno, les comento como cada semana y prácticamente cada 15 días, cada 15 días se están haciendo estas pruebas rápidas para la detección oportuna del VIH. En esta ocasión, el próximo miércoles 21 de marzo se van a llevar a cabo en las instalaciones de la Facultad de Economía sobre la Avenida Jalapa, en horario, bueno, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, es en la entrada principal. Pruebas rápidas, miércoles 21 de marzo, en las instalaciones de la Facultad de Economía, de manera exacta, en el Centro Centinela. Hoy vamos a platicar, como les comentaba, sobre el tema del consumo de drogas y las adicciones, definiciones y conceptos básicos, y la trivia que hace alusión a este tema, que nuestra invitada va a darles la respuesta, es que nos mencionen. Es parte como de estos mitos que se generan alrededor del tema de las adicciones y todo lo que implica también los tratamientos, y es que nos mencionen si el alcohol y la nicotina del tabaco producen alguna adicción. La línea va a estar abierta, es 817-5117, y también, bueno, si quieren hacer algún comentario o alguna duda que tengan precisamente sobre este tema, para que puedan hacerlo a esta línea 817-5117, y más o menos 10:20 de la mañana estaríamos dando el nombre de la o el ganador. Y bueno, entrando en materia del tema que vamos a platicar el día de hoy, el sitio web del Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NAIDA en español, menciona que durante gran parte del siglo pasado, los científicos que estudiaban el abuso de drogas trabajaban a la sombra de mitos y conceptos erróneos acerca de la naturaleza de la adicción. Cuando los científicos comenzaron a estudiar el comportamiento adictivo en la década de 1930, se pensaba que las personas adictas a las drogas carecían de moral y de fuerza de voluntad. Estos puntos de vista moldearon las respuestas de la sociedad ante el consumo de drogas, tratándolo más como un fracaso moral que como un problema de salud, lo que llevó a poner énfasis en el castigo y no en la prevención y el tratamiento. Los innovadores descubrimientos sobre el cerebro han revolucionado nuestra comprensión del consumo compulsivo de drogas, lo que nos permite abordar el problema de manera eficaz. Como resultado de la investigación científica, sabemos que la adicción es una enfermedad que afecta el cerebro y la conducta. A pesar de estos avances, muchos hoy en día no entienden por qué las personas se vuelven adictas a las drogas ni de qué manera éstas modifican el cerebro, propiciando su consumo compulsivo. Y para platicar sobre este tema, tenemos el día de hoy como invitada a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Buenos días, Betty, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Muchas gracias. Y bueno, reiterarles la trivia, y la línea también está abierta, es ¿el alcohol y la nicotina del tabaco producen adicción? El teléfono es 817-5117. Y bueno, Betty, para iniciar y bueno, poner estas bases sobre el tema, ¿qué son las drogas? Y bueno, también platicar un poquito de este panorama epidemiológico a nivel mundial, nacional y estatal. Bueno, mira, antes que nada quiero felicitarte porque, como siempre, has acudido a una fuente confiable como es el NAIDA de Estados Unidos. Voy a decir el sitio. es muy importante tener estos datos porque es una de las instituciones más serias de todo el mundo y siempre lo mencionamos porque financia el 80% de la investigación mundial en cuanto a la prevención y al tratamiento de las adicciones. En cualquier buscador de internet se pone N de niño y de Ignacio, D de dedo, A de Alberto, NIDA en español, así se pone. Y aparece un portal impresionante en español de toda la información que quieran saber sobre las drogas. Y es una fuente muy confiable. También podemos acudir a la de al sitio de la Comisión Nacional contra las Adicciones, los Centros de Integración Juvenil, el Instituto Nacional de Psiquiatría, pero no acudamos a revistas no serias o a publicaciones de divulgación en general, que si bien pueden ser divertidas, la información científica o en científica entre comillas que incluyen tiene muchos defectos. Así también los periódicos, excepto que el periódico cite a su vez una fuente confiable, ¿no? Bueno, ¿qué son las drogas? Primero, decirles que tú has consumido droga y ahorita estabas consumiendo una droga, ¿eh? Lo que pasa, que se llama cafeína. Aclara. Sí, sí, sí, es cafeína, ¿eh? Aclara. Sí, lo que pasa es que en general estamos acostumbrados a que cuando escuchamos la palabra droga, inmediatamente, no siempre, pero la mayoría de las personas piensa en marihuana, en cocaína, en heroína, en tachas, y por un desconocimiento, que además no tienen por qué saberlo, ¿verdad?, de lo que es una droga. Si queremos saber sobre arquitectura, ciertas cuestiones específicas sobre lo que es un friso, una bóveda, todo eso, pues nos vamos a un diccionario de arquitectura. Igual pasa en el campo de las drogas. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, nos vamos a encontrar con una definición útil, pero no muy completa para los fines de quienes trabajamos en las adicciones. Entonces, por consenso, se recurre a la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que una droga es toda sustancia o compuesto de sustancias que al introducirse a un organismo provoca un cambio en la función, en su funcionamiento. Si te fijas, esto es muy amplio. Si tú estás consumiendo cocaína, al consumirla se produce un cambio en el funcionamiento de tu cuerpo de tal manera que te acelera un poquito, te quita el sueño. En este caso, la cafeína es una droga psicoactiva. Pero vámonos a lo más sencillo. Drogas son todos los medicamentos. Lo que pasa es que estos son legales. Son todos los medicamentos. Es el alcohol etílico contenido en todas las bebidas alcohólicas, la nicotina del tabaco, la cafeína del café y de los refrescos de cola, y todos los medicamentos. Al utilizar un antibiótico se produce un cambio, haz de cuenta, un antibiótico y una aspirina. Se producen, porque es una mezcla de sustancias, se producen ciertos cambios en mi organismo de tal manera que se me baja la fiebre y las bacterias empiezan a morir. Eso es una droga. Es cualquier sustancia que al introducirse al organismo, pero cualquier sustancia no necesaria para las funciones normales de la vida, sino pues resulta que también los alimentos, el agua, el oxígeno serían droga. No, en general eso es una droga. Y como comprenderás, estamos rodeados de drogas. Lo que pasa es que hay muchos tipos de drogas. Si quieres, vamos primero, me decías, a los datos epidemiológicos. Digamos que aquí nos vamos a referir a la primera clasificación de drogas, legales e ilegales, ¿no? Las ilegales, bueno, pues la marihuana, la tacha, la cocaína, la heroína, la morfina, alucinógenos. Bueno, la morfina no es ilegal. Se puede usar en el ámbito médico Y es muy benéfica en ciertos casos. Bueno, entonces... Y solo por prescripción médica. Solo por prescripción médica, sí. Entonces, de las drogas ilegales, las estadísticas mundiales de la Oficina de las Naciones Unidas para la contra la Droga y el Delito nos dicen, las últimas son de 2015, que se calcula que más o menos unas 250 millones de personas, es decir, alrededor de 5% de la población adulta mundial, consumieron drogas ilegales, por lo menos alguna vez en su vida. El 0.6% de la población adulta mundial padece trastornos provocados por el uso de drogas. En México, el 0.6%, igual, fíjate, presenta posible dependencia del consumo de drogas en el último año, este es en 2017. Es decir, que estamos hablando como de 546 mil personas adictas a drogas ilegales. Hay unas estadísticas que se hacen periódicamente en las escuelas, se llama ENCODE, la última, que es de 2014, han detectado una creciente disponibilidad, aumento de la disposición que existe de cocaína y un incremento importante en su consumo. Y entre los estudiantes, esto se refiere a secundaria preparatoria, es un gran motivo de preocupación el aumento en el consumo de alcohol entre los adolescentes, especialmente en las mujeres. Hay que tener mucho cuidado con las estadísticas. Una cuestión es ser consumidor y otra es ser adicto. Hay consumidores experimentales que, si siguen consumiendo, lo más probable es que se hagan adictos. De la marihuana, específicamente, como ha ido subiendo la potencia, dijéramos, de tiene cada vez más el ingrediente que droga, pues, el que te causa modificaciones en la mente, que se llama hidrocannabinol o THC, ha ido aumentando de manera exponencial. Entonces, ahora se sabe, por estudios y por estadísticas, que uno de cada seis personas, que chicos que empiezan a consumir marihuana, se va a hacer adicto, lo quieran o no, aún en contra de su propia voluntad, aunque digan yo no me voy a hacer adicto, nada más la voy a probar. Uno de cada seis, es como exactamente una ruleta rusa, sobre todo la marihuana, que ahora hay más disponibilidad, y con todo esto de que ya será motivo de un programa diferente. Uh-huh. Iguana, esa droga especial, porque es la droga ilegal, y en Veracruz, y en Jalapa. En todos lados. Sí, sí. Sí, y además, como ahorita comentas este dato, ¿no? De un chico de cada seis que consumen marihuana o que empiezan a consumirla, pues se van a hacer adictos. No es que tú digas, yo me voy a controlar, yo controlo mi cerebro, yo controlo mi organismo y sé que no lo voy a hacer. No, como decía Octavio Paz, la drogadicción es una forma moderna de esclavitud. Ya no es que quieras o no. Entonces, ¿para qué le buscas? ¿No? Exactamente. Sí. Exacto. Y bueno, Betty, existen diferentes clases de droga. Bueno, ahorita ya nos estabas comentando que son ilegales e ilegales. ¿Y cuáles son estas drogas de diseño, que también se escucha mucho el nombre de drogas de diseño? Y bueno... Bueno, mira, hay muchas clasificaciones. La gran clasificación, por sus efectos, por su uso médico o no médico, la primera gran clasificación, legales e ilegales. Y hay varias clasificaciones, pero en virtud de la utilidad que tiene esta que voy a mostrar, es la que pues yo siempre utilizo, que es la del doctor Mark Schockit. Una persona total experta, de los mejores investigadores que existen en el mundo sobre las drogas, sobre todo sobre los aspectos genéticos. Él las divide en depresores. Bueno, primero vamos a definir, definimos droga, pero no hemos definido psicodroga o droga psicoactiva o psicofármaco. Cuando hablamos de droga, estamos hablando de fármaco. Fármaco y droga representan lo mismo, son sinónimos. Y fármaco viene del griego farmacón, que quiere decir poción mágica. Y recordar ahorita que droga es todo medicamento. Si se fijan en Estados Unidos, todas las farmacias se llaman drugstore. Y aquí estamos muy cerca de la antigua droguería del árbol, que ahora se llama de otra manera. Sí, son medicinas, nada más, medicamentos. Bueno, una droga psicoactiva o psicotrópica, viene de psique o mente y tropos, movimiento, es aquella que afecta principalmente a las funciones mentales superiores: razonamiento, juicio, memoria, la conducta se altera. Esas son las psicodrogas, esas son las que nos interesan en este momento. No todas son adictivas, es decir, no todas provocan adicción, como por ejemplo los antidepresivos, los antiepilépticos. Esos no provocan adicción. Eso podría ser motivo de otro programa sobre puros psicotrópicos. Pero, bueno, la marihuana, el alcohol, todas estas drogas causan modificaciones en las funciones mentales y en la conducta. Y de estas hay muchas psicodrogas que producen adicción. Por lo pronto, todas las ilegales. Y de las legales, muchas. Por eso es que las de uso médico, como ciertos tranquilizantes, como analgésicos y anestésicos, deben usarse eso bajo prescripción médica, nada más. De no ser así, cualquier consumo de una droga ilegal o de una legal pero sin prescripción médica se llama uso indebido de drogas, aun cuando sea legal. Bueno, estamos hablando de las, bueno, esas son las psicodrogas, esas son de las que debemos hablar. Dentro de las psicodrogas están los depresores, de acuerdo con la clasificación del doctor Mark Schockit. Dentro de los depresores del sistema nervioso central, es decir, que afectan el sistema nervioso central, tenemos en primer sitio, la más consumida, pues el alcohol, que muchas personas consideran o piensan que es un estimulante, porque cuando alguien la consume en una fiesta y se echa una o dos, ay, la ven ahí muy aceleradito y muy alegre. Lo que pasa es que su cerebro está deprimido y están deprimidos los centros que controlan la conducta. Entonces la persona se desinhibe y parecería que está alegre, pero es un depresor. Recordemos que al ser depresor, pues también tiene un efecto tranquilizante, y que muchas personas entran a la vía de la dependencia del alcohol o alcoholismo precisamente para bajarse la ansiedad. Es lo que en nuestro campo llamamos la automedicación. Todos sabemos que el alcohol es el tranquilizante de los más antiguos del mundo y no se necesita receta médica. Entonces, bueno, dentro de los depresores está el alcohol etílico, tenemos también los tranquilizantes menores, se les llama, que son todas las benzodiazepinas o los panes, diazepam, clonazepam, lorazepam. Este tipo de medicamento debe ser manejado únicamente por el médico especialista y resulta útiles en ciertos padecimientos como un trastorno de ansiedad muy grave, o angustia, la depresión que va acompañada con angustia. Son muy útiles, pero siempre bajo prescripción médica, porque provocan adicción y en muchas ocasiones se consumen de manera indebida. Otros de depresores, bueno, antes se ponía dentro de los depresores los barbitúricos, que ya casi no se usan, los analgésicos, los opioides, como la morfina, que se utiliza mucho en medicina, y la heroína también, nada más que la heroína es una droga que se utiliza no mucho en nuestro país, más bien poco. En la frontera norte, Ciudad Juárez, en otros sitios y en Cancún. Por eso están ahí los principales centros de tratamiento. No hemos llegado a los grados tan verdaderamente espeluznantes como los de los Estados Unidos de América, en donde tienen una epidemia de sobredosis de opioides. Pero cuando no se consigue la heroína, se recurre al fentanil, que es como 1000 veces más fuerte que la heroína, y luego al carfentanil, que es algo mortal. Entonces, por eso hay esa epidemia en Estados Unidos, que es un asunto muy complicado, que se le echa mucho la culpa, y creo que algo de razón habrá en ello, a los médicos por prescribir tantos opioides, pero bueno, eso no me consta. Entonces, esos son los depresores. También tenemos los alucinógenos, los estimulantes. El estimulante que todo mundo consume, que más se consume en todo el mundo, pues es la cafeína. Entre los estimulantes está el prototipo, que es la cocaína, que se obtiene del árbol de la coca, Erythrophyllum coca, y se saca el polvo de la cocaína, y esta a su vez se puede transformar en crack. El crack es cocaína. Es un estimulante que produce adicción muy rápidamente. Un estimulante muy fuerte. Es ilegal, por supuesto. Está, la cafeína. La Coca-Cola tiene, los refrescos de cola tienen cafeína y no es de cola, estimulantes. Uno de ellos, hasta 1890 y tantos, contenía cocaína. Pero eso ya después se prohibió al ver los daños que se causaban, ¿no? Después tenemos los alucinógenos, de acuerdo con el doctor Schockit, que son aquellas sustancias que provocan distorsión en la percepción de la realidad. Es decir, provocan alucinaciones. Una alucinación es una percepción, ya sea, es la percibir algo sin objeto. Escuchar, ver, oír, palpar cosas que no existen en la realidad de toda la gente, ¿no? La realidad del que está viendo las alucinaciones, pues para él sí existen, ¿no? Los alucinógenos, el prototipo de todos ellos es la LSD, la dietilamida del ácido lisérgico. Tenemos, en México sobre todo la psilocibina, que proviene del hongo, Teonanácatl. No, su nombre científico en este momento se me escapa, psilocibe mexicano o algo así. Y tenemos la mescalina contenida en el peyote, que se llama Lofofora williamsi. Esos son los prototipos más o menos de alucinógenos, bajo cuyos efectos se pueden hacer muchas tonterías y muchas locuras. Luego tenemos las drogas de diseño. ¿Por qué se llaman de diseño? Porque se diseñan, entre comillas, en laboratorios clandestinos. Y cada día salen, cada semana, una nueva. Muchas de ellas, el típico ejemplo es la tacha o éxtasis, MDMA, y de ahí se derivan muchísimas, que tienen efectos estimulantes. Y en grandes dosis pueden llegar a causar ciertas alucinaciones en algunas personas, y su consumo representa un gran peligro porque provocan una elevación de la temperatura corporal, deshidratación, y por eso en las fiestas en donde se consume la tacha, pues las personas están consumiendo agua todo el tiempo por esa deshidratación. Pero es una, dijéramos que es una droga de gran peligro y que provoca muchas muertes repentinas, a veces que aparentemente inexplicables, ¿no? El doctor Schockit le reserva un lugar especial a los cannabinoles. o sea, ¿dónde está la marihuana? Y el hachís, o sea, o es decir, la resina de la planta de la marihuana, que es la planta es la cannabis sativa. Y a veces se combina la marihuana con cannabis índica. Recordemos que la marihuana es el chorrito este de hojas secas que se acomodan como cigarrillo y que se fuman, o la resina, el hachís, fumada en pipas de agua o por otros medios. Ahora hay un en Estados Unidos una moda peligrosísima que es el vaping, que es inhalar los vapores, y eso se logra mediante el calentamiento de la resina con gas butano, lo cual ha resultado en accidentes desastrosos de incendios y explosiones, pero se llega a lograr una concentración de entre 95 y 98% de THC. En los años 68, 70, cuando la hipisa en San Francisco, había la marihuana, no llegaba más que a los, cuando mucho, al 6%. Ahora tenemos marihuana de entre 15 y 25%, pero por estos medios, como el vaping, se logra llegar a unos grados impresionantes, o como el skunk. El skunk es la mezcla de hojas de cannabis sativa y cannabis índica. Hay otra, cannabis ruderalis, que no sé, que es muy bonita y se usa como planta de ornato, sí, uh-huh. Pero no, esa no se consume. Y también, bueno, aparte, se mencionan, te digo, los derivados del opio, pues que realmente pues son legales, pero se hace mal uso a veces. Pero ahora, ¿en dónde vamos? ¿Vamos a definir la adicción o vamos a hacer una pausa? Vamos a ir a una pausa y precisamente regresamos para platicar sobre qué es la adicción y, bueno, la tolerancia, que también es un tema muy importante. Y más adelantito nuestra invitada va a dar la respuesta de la trivia que tenemos el día de hoy, que es si el alcohol y la nicotina del tabaco producen adicción. La línea sigue abierta, 817-5117, y también si tienen alguna duda o quieren hacer algún comentario sobre lo que estamos platicando el día de hoy, que es el consumo de drogas y las adicciones, definiciones y conceptos básicos. Vamos a una pausa y regresamos. On my knees and my feet, girl, I'm drowning. Regresamos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Agradecemos a Joel Bonilla, quien está con nosotros en cabina. Buenos días, Joel. Y seguimos platicando sobre el tema del consumo de drogas y las adicciones, definiciones y conceptos básicos con Betty Velasco, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud. Y bueno, Betty, continuamos con esta entrevista. Pues, ¿qué es la adicción? Y, bueno, también este término que se escucha dentro de lo que son las adicciones, que son, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia y el síndrome de supresión o de abstinencia. Me voy a ir un poquito más rápido porque me he detenido demasiado en ciertas cosas y se nos va a acabar el tiempo. La adicción es un estado psicológico y físico, es el estado psicofísico en el cual una persona siente un deseo sin control, irreprimible, de consumir una o varias sustancias para sentir sus efectos o para evitar las molestias que se presentan si dejó de consumirla. Y ahí están implícitos los dos conceptos de tolerancia y síndrome de supresión. Es una definición de la Organización Mundial de la Salud. Empieza la persona a consumir la sustancia para sentir los efectos. Primero no hay adicción, pero si le gustó, pues sigue consumiéndola. Es un consumo por placer. Sigue consumiéndola, ya sea, hablemos de alcohol, nicotina, marihuana, cocaína. Hay unas que producen adicción muy rápidamente, otras en mayor tiempo, como el alcohol. Entonces se consume, esa es la dependencia psicológica, para sentir los efectos. Pero después llega un momento en que ya la necesito. Ya no es consumo por placer, sino consumo para evitar el dolor que me produce no consumirla. Ese dolor se refiere a las molestias físicas y psicológicas que se presentan cuando no la consumo. Y se llama síndrome de abstinencia o síndrome de supresión. Es el conjunto de signos y síntomas. Es decir, vengo consumiendo alcohol, porque es lo más común que se presenta, durante mucho tiempo, me convertí en alcohólica, necesito del alcohol para poder funcionar, pero por X circunstancia, un día ya no la consumo, no lo consumo, o consumo mucho menos ese día. Entonces, se presenta un síndrome de supresión, el más grave del alcohol se llama delirium tremens, que no se presenta en estado de ebriedad, sino como a los 2 o 3 días de haber dejado de consumir de golpe. Se presenta con delirios, que son creencias falsas, ¿no? Como si yo digo que la persona que yo vi en la entrada me está esperando para seguirme y, bueno, creencias falsas, ¿no? Delirios, alucinaciones, que ya dijimos lo que son, y es muy grave y con gran temblor, y hay que atenderlo de inmediato. Es uno de los síndromes de supresión más mortales. Entonces, la tolerancia es la necesidad de ir consumiendo más sustancia, más cantidad de la droga para sentir los efectos que yo sentía antes. Entonces, le voy subiendo. Y el síndrome de supresión es este que te estoy platicando, que además, en lo general, está conformado por síntomas y signos contrarios a lo que produce la droga. Si yo tengo un síndrome de supresión de cocaína, que es un gran estimulante, mi síndrome de supresión será, lo más probable, con una gran depresión. El alcohol es un depresor, el síndrome de supresión se presenta con una gran angustia. Ese es eso es la tolerancia. Eso es el síndrome de supresión, y los dos son la manifestación clínica de la neuroadaptación, de la adaptación de las neuronas a la presencia de una droga, y eso es lo que caracteriza a la adicción. Por eso los expertos del NIDA dicen que es una enfermedad del cerebro, y se producen cambios en el cerebro. Es muy importante no consumir ninguna droga que provoque adicción, llámese alcohol, tabaco, lo que sea. De los adolescentes, su cerebro está en evolución. El cerebro del ser humano termina de desarrollarse más o menos hasta los 24, 25 años. Y lo que se está desarrollando es el área prefrontal, en donde se aloja el juicio, el control de impulsos y la toma de decisiones. Si una droga psicoactiva se introduce en una persona menor de edad o en un jovencito, en un niño, interfiere con la evolución del cerebro y además del daño cerebral que puede hacer, por ejemplo, sobre todo los inhalables, que pueden producir cambios cerebrales irreversibles, se desarrolla más rápido la adicción y más difícil será su tratamiento. Y ahí hay medicamentos que no producen adicción, que te habíamos dicho, de algunos psicotrópicos que se utilizan en el ámbito de la psiquiatría. No tengan miedo, las personas que toman antiepilépticos, eso no produce adicción. Lo mejor es que pregunten a su médico, pero tampoco los antidepresivos. Pero sí hay ciertas drogas legales que producen una gran adicción, como la nicotina del cigarro, es de las más adictivas que existen. Y desde luego el alcohol, de las bebidas alcohólicas, se va desarrollando un poco más lentamente que el de la de la cocaína, pero por supuesto que provoca adicción. Pero una de las drogas más adictivas que existen es la nicotina, al igual que la cocaína. Ojo, que ya nos dio la respuesta de la trivia que tenemos el día de hoy. Y bueno, todavía, si pueden echarse una llamadita, estamos a cuestión de minutitos para cerrar la línea, es 817-5117. Betty, ¿podríamos decir que algunas drogas producen más adicción que otras? Todo depende de la dosis, de la persona que consume y todo, pero en general sí. Podemos decir, por ejemplo, sobre todo dependencia psicológica, la cocaína y la nicotina. La dependencia psicológica más dependencia física, pues la heroína. Es la más adictiva que existe. Imagínate que si no, en Estados Unidos la gente no consigue la heroína y se va por el fentanil y por el carfentanil, simplemente, yo he visto entrevistas, sabe que se va a morir. Dice, igual me voy a morir si no la consumo. La necesito. Es una esclavitud, es una cosa, como decía la escritora Úrsula Raso, el cuerpo adicto clama por un placer que le hace daño. Así es la adicción, así es terrible. ¿Se puede curar la adicción? Parte de estos mitos que siempre hay alrededor de este tema. La adicción no se cura en el sentido de curar como cualquier enfermedad, ¿no? Yo tengo una infección y me curo, antibióticos y todo, ¿no? Se controla. Una persona alcohólica que ya tiene muchos años sin consumir alcohol, si consume una copa, se pierde el control. La adicción se caracteriza por la pérdida de control. Una persona alcohólica siempre será alcohólica. Puede estar en abstinencia. Por eso en las tribunas de los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos, pues yo me levantaría y diría, bueno, soy Beatriz y soy alcohólica, aunque tenga 35 años sin consumir, porque si vuelvo a consumir, inmediatamente pierdo el control y me sigo. Lo mismo en los grupos de Narcóticos Anónimos. Soy Beatriz y soy adicta, y así seré, y no puedo volver a consumir. Sin embargo, se puede alcanzar la sobriedad, que no es lo mismo que abstinencia. Abstinencia es estoy sin consumir, pero la sobriedad es un estado de calma que proporciona el saber que la vida feliz es posible sin la droga. Es diferente que la abstinencia. Claro que la abstinencia forma parte de la sobriedad, ¿no? Y no hay cura, pero sí una especie de sanación espiritual. Hay sanar no quiere decirlo, en este sentido no es lo mismo que curar. Sanar implica también un sentimiento de aceptación de mi enfermedad. Y bueno, ¿qué hay sobre los tratamientos para combatir las adicciones? Y bueno, ¿cuáles son los más indicados? Bueno, lo más indicado sería un tratamiento integral que considere los aspectos físicos, psicológicos, en qué estado nutricional está el paciente, si incluye un programa de 12 pasos, pues se recomienda terapia individual, terapia grupal, terapia familiar. No solo se enferma la persona adicta, se enferma toda la familia. Entonces, la familia también tiene que ser tratada. Yo aconsejaría, desde mi experiencia, cuando se necesita internamiento, porque también hay tratamiento ambulatorio o en grupos de autoayuda, cuando no la severidad de la adicción no es muy, muy alta, pues una comunidad terapéutica en donde se vean todos estos aspectos. El aspecto, además de trabajar el sentido de vida también, como en muchas comunidades terapéuticas se hace. Pero sí, más bien un tratamiento integral. A veces la persona está desnutrida, a veces se necesitan vitaminas, un tratamiento integral, pero evaluado antes por un consejero en adicciones o por un médico especialista que defina si realmente llena los criterios para internamiento o puede ser ambulatorio, porque podría resultar contraproducente, por ejemplo, internar a un chico que no necesita internamiento, hay que tener cuidado. Sí, por eso es necesario ir con un especialista. Hay que evaluar el caso. Vamos, sí, a darles información de a dónde pueden acudir si tienen también alguna duda, ¿no? Y quieren trabajarla. Y bueno, ¿qué está haciendo en lo que respecta a este tema la Universidad Veracruzana para prevenir, sobre todo, pues el consumo de drogas entre su comunidad? Bueno, primero, mucho de lo que está haciendo la universidad se hace a través precisamente del CENDIU, a través de sus centros Centinela y de sus experiencias educativas. Ahorita vas a dar los datos de CENDIU, me imagino, porque es la instancia en donde llegan muchas personas a pedir ayuda y donde se hace también mucha prevención. El Instituto de Ciencias de la Salud tiene varias experiencias educativas, o sea, materias que tratan el tema, como la que imparte el doctor Roberto Meyer, drogas, mitos y realidades, ¿no? Hay un convenio con la Secretaría de Salud para derivar a quien necesite ayuda a cualquiera de los 17 centros CAPA, Nueva Vida, UNEMES, CAPA, Nueva Vida, y CAPA es Centro de Atención Primaria en Adicciones, y tú vas a dar algunos datos. En este momento, y mañana termina, una capacitación que está ofreciendo de manera conjunta la Comisión Estatal contra las Adicciones junto con el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana en el auditorio de la Dirección General de Investigaciones. Es una capacitación para la implementación de unas guías de prevención del consumo de drogas entre los niños. Es un trabajo muy importante que muy se tiene que empezar, sí, a hacer. Y precisamente les comento los datos del CENDIU, Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, ubicado en la calle Ernesto Ortiz Medina, esquina calle Córdoba, Colonia Obrero Campesina, a media cuadra de Bomberos. Y también, bueno, como mencionaba Betty, están estos centros Centinela en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana. Están en Humanidades, están en la Facultad de Economía. En la zona universitaria está justo en el gimnasio que está en la parada de autobuses, que es el gimnasio Miguel Ángel Ríos. Está en la Facultad de Contaduría, también está en Ciencias de la Salud, también está en la Facultad de Pedagogía, en Artes, en YASUP, y bueno, pueden también pues checar toda esta información dentro del portal institucional, que es www.v.mx/CENDIU, CENDHIU, e incluso, bueno, también está a su servicio el chat, donde ustedes pueden solicitar información y pueden realizar su consulta de primera vez únicamente, si así lo desean, mediante este chat para quienes deseen hacerlo. Y bueno, Betty, ¿a dónde pues se puede acudir si soy comunidad universitaria y requiero pues un poquito de información o atención sobre esto? Antes de me gustaría agregar algo que se me pasó sobre lo que hace la Universidad Veracruzana. Está la maestría en prevención integral del consumo de drogas, y es está la Reviva, la Red Veracruzana de Investigación en Adicciones. Y bueno, yo creo que la Universidad Veracruzana es una de las casas de estudios superiores que más hace en este tema. Para ¿a dónde pueden acudir? Acudir, exactamente. Bueno, mira, un teléfono que es muy útil es el de la Comisión Nacional contra las Adicciones, 01-800-911-2000. Uh-huh. La Comisión Estatal contra las Adicciones tiene sus oficinas aquí en Jalapa, uh-huh. 840-37-17. La Fundación Casa Nueva, que tiene una comunidad terapéutica que yo considero de las mejores de México, si no es que la mejor, es 820-31-20 y 820-31-10. El Centro de Integración Juvenil de aquí de Jalapa, 815-0500. Y en el sitio de los servicios de salud de Veracruz están todos los centros de tratamiento que hay en nuestro estado. Uh-huh. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, ya sabes que yo siempre... Tú vas a decir alguna información adicional. Yo me despediría con una cita del gran Jaime Sabines, del final de su poema de La Luna, que además Jaime Sabines les gusta mucho a los muchachos. Uh-huh. Nada más termina diciendo: no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Muchas gracias, Beto. Y bueno, pues reiterarles el sitio web institucional por si requieren información, que también toda esta información que Betty trabaja se sube a este portal institucional por si quieren también un poquito de esta, es www.v.mx/CENDHIU, es CENDHIU. Reiterarles que están los centros Centinela a sus órdenes en diferentes facultades de la Universidad Veracruzana, es Humanidades, Facultad de Economía, Ciencias de la Salud, precisamente que es en la Facultad de Medicina. En la zona universitaria está en el Gimnasio Miguel Ángel Ríos, que está precisamente frente al estadio. Está también en la Facultad de Contaduría, en Artes, en Yasub, y en la Facultad de Pedagogía. Y bueno, reiterarles como cada semana que estamos, bueno, para lo que ustedes deseen saber sobre estos temas, tenemos varios temas que estamos abordando. Igual con Betty vamos a estar trabajando durante varios meses, como cada año lo hacemos. Y agradecer a Beatriz Eugenia Velasco Muñoz Ledo, quien es colaboradora del Departamento de Adicciones del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, Betty, por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, no hubo respuesta, ¿verdad? No, hoy nos dimos respuesta, pero bueno, ya nos diste la respuesta precisamente sobre sí. Esta trivia. Y agradecerle a Joel Bonilla, quien está con nosotros en cabina. Muchísimas gracias, Joel. Esto fue Naturalmente Universitario. Llégale, aquí está. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDHIU, presentaron. Estudiantes que rugen como los vientos cuando les meten al oído sótanas y regimientos. Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos. Un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDHIU, con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria.